que me vas a abandonar, que de la vida te dispones a gozar, que ya encontraste otro amor más principal. A mí me importa una pura y dos con sal. Cuando te vayas, pues ni me digas adiós, como si nada hubiera habido entre los dos. Que tengas suerte con tu fulana de tal, que a mí me importa una pura y dos con sal. Pues de una vez, porque no agarras tu camino, no pierdas tiempo y aprovecha tu destino. Pero ya, ya no hagas polvo, que me vas a abandonar, que a mí me importa una pura y dos con sal. Vas a abandonar, que de la vida te dispones a gozar, que ya encontraste otro amor más principal. A mí me importa una pura y dos con sal. Cuando te vayas, pues ni me digas adiós, como si nada hubiera habido.